Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Duelo a muerte. El rancho Río Lucas. Fuera, propiedad privada, no pasar. Toda esa comida se va a desperdiciar y nosotros tenemos hambre. Podríamos meternos y comer un poco. No, José, tú debes estar loco de la cabeza. Tú sabes que este rancho pertenece a don Pepe de las Cruz del Niño de la Torre de la Cuac, hijo. Él odia a la gente pobre. ¡Vaya! ¡Intrusos en mi enorme y abundante rancho! ¿No les he dicho mil veces que no se mueran de hambre en mi propiedad? ¡Eso reduce su valor! Por favor, acepte nuestras disculpas, señor el Grande. No queríamos ofenderlo. Ay. ¡Habla solo cuando se te diga! ¡Ja! ¡Qué imprudencia! ¡Me fuerzan a declararle la guerra a la pobreza! ¡Prepárense a defenderse! ¡Si mi primo Speedy González estuviera aquí! ¡Yo soy el que dice las frases inteligentes aquí! ¡No me vengan con eso de Speedy González! ¡Es solo un mito! ¡Aquí está su bocota, señor Pato! ¡Muy bien, pequeño gusano! ¡Me has avergonzado, ¿verdad? ¡Exijo la satisfacción de un duelo! ¿Un duelo? Yo nunca he peleado en un duelo. ¿Cómo se hace? ¡Pelearemos en grande, amigo! ¡Nada de cosas vulgares como simples pistolas! ¡A la gran manera! Usar el cerebro cuando pelean una guerra y planear muchas estrategias secretas. ¡Ajá! Así que el pequeño gusano es astuto. Voy a echar un vistazo sobre su hombro. ¡Oiga! No es justo espiar. Eso es trampa. ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a vencerte por eso! ¡Esto duplicará tu agonía! ¡Tantos frijoles refritos! ¡Es su bala de cañón, señor! Las balas son muy caras. No debe desperdiciarlas. ¡Oye, roedor! ¡Aquí va una justo a tu fuerte! ¡Pero eso no es justo! ¡Yo no tengo balas de cañón! ¡No tiene balas de cañón! ¡Vaya, no es una lástima! ¡No te preocupes, amigo! ¡Yo sí tengo muchas! ¡Y no dejaré de mandártelas! Amigo, présteme una bala de cañón. ¡Claro, claro! ¡Puedo darte una! ¡Justo en la cara! ¡Gracias! ¡Te la regresaré muy pronto! ¡Regresa con mi bala de cañón! ¡Ven acá, ven acá! ¿Me oíste? ¡Ábreme! ¡Devuélveme mi bala de cañón! Está bien, envidioso. ¡Oh! ¡Cambió de opinión! ¡Gracias! ¡No me haces gracia! ¡Listo! He minado toda la zona y con este plano solo yo sé dónde están. ¡Ya somos dos! ¡Dame ese plano! ¿Cómo voy a regresar? ¡No sabré dónde están las minas! ¡No hay cuidado! ¡Yo le diré dónde están! ¿Lo prometes? Le doy mi palabra, yo le diré. Bueno, está bien. ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay otra! ¡Estaba otra! ¡Y ahí hay otra! ¿Cómo que no sabe dónde están? ¡No le fallaron ni una! ¡Cállate! ¡Oiga, señor Pato! ¡Yo me rindo! ¡Ya tuviste suficiente, eh! ¡Sí! ¡Ya me cansé de estos juegos de guerra! ¡Me voy a casa a tomar la sopa! ¡Además, creo que va a llover! ¡Sí! ¡Ya, arriba, arriba! ¿Qué les parece? ¡Gané la guerra! Normalmente termino estas cosas sacando la peor parte. ¡Me daré un saludo de 21 cañonazos por la victoria! 18, 19, 20, 21. ¡18, 19, 20! ¿Qué? ¿Cómo solo 20? ¡Ay! ¡Sí! ¡Con ese son 21!